instantly face the injection, kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 70 de Pasen al Fondo. Hey, chop chase my supply. Joder, ¿no? Estamos ganando nivel, ¿no? Sí, sí, ha quedado nivelón. Bueno, no lo sé. Tenemos hoy mesa casi completa, solo falta becario. Tenemos a Eustaquio Smith a nuestras derechas. Hola, buenos días. Bueno, a su lado está nuestro amigo Vietnam. El cuñado moderado de izquierda que no niega la pandemia, pero que cree que alguien se está haciendo de oro con el bulo de las mascarillas. Y Alon, que no trae agenda, pero seguro que trae cosas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Y a la izquierda estoy yo, Thor. A la izquierda de todo. Sí, es que has dicho a la derecha y digo, menos mal que me ha tocado estar aquí y no allí. Lo siento por ti, majo. Mal que me pesa. Bueno, pues estrenamos juguetito nuevo, que no sé si esto lo habéis hablado, porque yo en la previa, en la pequeña reunión previa de hora y pico, no puedo estar atento porque estoy intentando poner todo esto en orden. O sea, como niño con juguete nuevo. Y, sí, sí, estrenamos una mesa que, a ver, no sé, ha sido un capricho. Que esto, en el fondo, nos viene fatal, porque ahora, si el podcast suena mal, es culpa nuestra únicamente, ya no tiene nada que ver con la tecnología. No puedes decir directamente, es culpa mía. Tenemos al picadero nuevo en la nave. No sé si habéis visto la pedazo de maleta que viene. Es que la maleta es grande, ¿eh? Madre mía, esto es muy bonito. Hostia, pero hostia, pues no lo había visto, ¿eh? Pues es que es un maletón, ¿eh? Pero sí que pues sí, yo. Sí. Bueno, sin brazos, pero. Sí, sí, pues nada. Bueno, yo espero que suene algo mejor, aunque que los problemas de sonido no eran únicamente de la mesa, ¿eh? Son problemas que salen y ya está. Hoy tenemos un programa ahí completito, tenemos un montón de historias que contar, hay noticias, hay hobbies, hay peli, claro, la película, no sé si, había un oyente del grupo de Telegram que ya la había visto y todo. Sí, sí, sí, aplicados, sí, sí. Sí, sí, sí, hay gente aplicada que está al día y bueno, y tenemos también, a petición casi popular también, la... Todo es mentira. La sección de todo es mentira. Que un 40% del populacho del grupo de Telegram. La purria. Ha decidido que salga, o sea, que retomemos hoy, que traigamos hoy la. Bueno, no. De hecho, habían decidido que o trajésemos un todo es mentira o que volviese la frase de Thor. Sí. Pero si eso es más viejo que el cagar. Sí, eso a mí me sorprendió también. Pero mira, a mí ya me sorprendió, sí, que es eso se pusiese armario, en la encuesta. La frase de Thor es fondo de armario, eso va bien en cualquier temporada. Es fondo de armario, sí. Puede ser que como en las dos secciones estás tú no quisieras currar y la otra es diluida y... Si y, no. Y empataron, o sea, me lo curraba sí o sí. Igualmente yo impugno el resultado de la encuesta porque duró muy poco y creo que la participación fue muy baja. O sea que... Yo creo que deberíamos de hacer otra, sí, para darle otra oportunidad a la sección de Pepito Grillo. Tiene que ganar en algún momento. Igualmente no te preocupes porque un 40% del grupo de Telegram son 4 personas. Tampoco, bueno, sí, votaron 10 personas y bueno, eran 4, 4 y 2. Ya. Los votos eran 4, 4 y 2. Que, vale. si no se les hace caso... Porque se enfaden 4 tampoco. Que además, seguramente de esos 10 votos, 5 eran nuestros. O sea que, sí, yo voté. O sea que hacemos lo que queremos al final. Ojo, ojo, ojo. Dale, que, dale, dale. Ojo que pega, ¿eh? Dale, dale, dale. No, me he equivocado. Oh. Era aquí. Que tenemos lo que queremos. Eso. Ole, claro que sí. De todas formas, audiencia, si no estáis contentos con el resultado, os podéis apuntar al grupo de Telegram y seguir contestando a las encuestas que proponemos. Sí. Vamos a ir con las noticias porque ahí estamos cargados hoy de actualidad, hoy hay muchísimas cosas que contar y Lon nos va, como la agenda la tiene así como un poco coja, va a darlo todo con la sección de noticias. A 20 de octubre, el récord de reproche en Santa Coloma se sitúa en el 570. Estamos bien jodidos. José Luis Trapero, el colomense del barrio de la Guinardera, ha suelto por la Audiencia Nacional. Unos hijos de puta vandalizan la estatua de la Plaza Montserrat Roig. Santa Coloma proyecta una macrocomisaría de 7,5 millones de euros. Santa Coloma y Badalona cierran el acceso a los vehículos a la Serrada Marina. Nos invaden, los jabalís toman Santa Coloma. Deportes, las mujeres de pádel Santa Coloma ganan la Liga Guinot Plunera, que no la conoce ni su madre, pero somos campeonas. Y cerramos con la noticia de servicio. Hoy sábado vamos a dormir nosotros una hora más que vosotros y Rafa Bueno sigue conduciendo por las calles de Santa Coloma. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con todo esto? Qué profesional, por favor. Ha quedado de puta madre. ¿Ahora qué tenemos que hacer con todo esto? Ahora estos son los titulares y ahora empieza el telenoticias de Santa Coloma. El corresponsal, la noticia que ha pegado más fuerte en las redes sociales esta semana en Santa Coloma ha sido la vandalización de la estatua de la Plaza de Montserrat Roig. Antigua, para lo que no os conozcáis por ese nombre, Plaza de los Lavaderos, como se conocía. Bueno, Safarechu, sí, sí. Safarechu, la Plaza de Safarechu, que es por lo que se conoce todo el mundo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo no me he enterado. Y la estatua es la señora que lee, que todo el mundo la llama así. Pues que le han quitado el libro. Anda. Tenía un libro de bronce, creo que era, ¿no? Y sí, se la han quitado. Sí. Entonces, ha habido una campaña muy interesante, que es que la peña ha ido poniendo cada uno un libro que cree que... Yo he echado en falta a alguien que pusiera un Teo va al zoo, algo así. Bueno, todavía se puede hacer, ¿eh? Ah, sí. No, pero creo que ya lo han encontrado, ¿no? Han encontrado el libro metálico, el original, pero... No lo han puesto. Todavía no está puesto. Entonces, pues. La campaña sigue todavía vigente. O sea, hay gente que todavía sube, sobre todo, yo lo he visto en Twitter, no sé si en más sitios, sube un libro de los que quiere promocionar o lo que sea, y lo pone allí, hace la foto y dice, pues mira, está el libro. No sé, campaña salió de un poeta colomense que ahora no recuerdo el nombre. José Luis. Rafa. Manuel. Rafa Bueno. Rafa Bueno también es poeta. Pues Rafa Bueno es lo que quiera ser. Por supuesto. Rafa está en nuestros corazones. La campaña creo que sigue en pie hasta que se coloque el libro. No. Oye, pues vamos a lanzar un reto a nuestros oyentes, sobre todo a nuestro oyente más fiel, ¿no? Matías, pon un libro y lo subes o al grupo o a redes, a ver si es verdad que estás atento. Además, Matías es de Singerlin, le queda bastante cerca esa plaza. Nosotros desde el fondo nos queda un poquito más retirada. Y nos ha escrito, por cierto, que pone que hace unos minutos estaba de mercadillo, pero que la próxima, si no llega a ser porque este iba de mercadillo, venía a buscar el zulo, ¿eh? ¡Anda! Sí. Aquí en mercadillo. Noticias de actualidad. Está? ¿En el ¿Está en el de fondo? No lo dice. Sí, sí, el mercadillo del sábado es el nuestro. Pues salta y te oiremos. Lo del libro, no sé si lo habéis seguido. No, yo no. Algo. El libro, apareció. ¿Dónde? En una chatarrería en la calle Magallanes. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. En la biblioteca. El chatarrero de la calle Magallanes, no sé si habéis estado por ahí, está cerca de aquí, sí, del barrio. Jacinto Verdaguer, giras a la izquierda Magallanes, ahí hay un chatarrero y resulta que es de Diego Espí. Creo que es el padre de Didac Espí, el famoso colomense que ha salido varias veces entrevistado. El caso es que ayer me puse en contacto con Didac por si quería aclarar un poco cómo había ido el tema este. Y no me ha respondido. Me ha leído, pero no me ha respondido. Le puse que si me quería mandar un audio para clarificar, porque no sé si habéis leído a Nuria Parlón, que puso que gracias a la USIR habían encontrado... Bueno, sí. No. Sí, da propaganda a la USIR, a este grupo de la Guardia Urbana, como que habían resuelto el caso. En realidad, fue el chatarrero que vio, lo reconoció y llamó a la Guardia Urbana. Resuelven el caso si pillan el libro, le dan los polvitos para buscar las huellas dactilares y cogen a los culpables, y no hace falta una mierda. Si tarda más de 15 días en devolverlo, ¿le cobran recargo? Pues no, sí. La pregunta es, ¿el chatarrero pagó, ¿no?, por ese libro? Seguramente iba en un pack con mucha más chatarra y lo reconoció luego clasificando, supongo. Entonces, al reconocerlo, llamó a la Guardia Urbana y la Guardia Urbana sigue, como todo el metal que se vende en las chatarrerías tiene un rastro, porque tienes que darte de alta al vender chatarra, pues localizaron a la persona que vendió ese libro metálico y nada, él se lo encontró en la calle Irlanda tirado en el suelo. El hombre que recogió esa chatarra no fue el culpable del acto vandálico. No, evidentemente. Y nada, la cosa está así, que le están dando como promoción a la proeza de la Guardia Urbana, cuando en realidad el héroe es el chatarrero. El chatarrero no es el que compra la chatarra, sino el que va buscando a chatarra por las calles. Es nuestro héroe. Un abrazo. Vale, he localizado el nombre del poeta, Jordi Weiss, Jordi Weiss Pozo. Jordi Weiss. Podéis seguir en @JordiWeissPozo en Twitter. Y seguimos, ¿queréis seguir con alguna otra noticia? Bueno, yo os quería decir, bueno, yo leí que en otra ocasión ya se había vandalizado la estatua, que le rompieron no sé cuántos dedos de la mano, una mano también, y esta vez apareció, lo encontraron los de la recogen la basura dentro de un container. Otros héroes, olvidados siempre, los basureros. Basureros y chatarreros siempre en nuestros corazones. Yo creo que... tenemos una noticia que es una consecuencia de la otra. Nos invaden los jabalís y cierran la Sierra Marina. Yo no me extraña que nos invadan los jabalís, porque no sé si habéis subido últimamente al poblado fin de semana o a Sierra Marina, pero que está completamente invadida de coches. O sea, que a algún lado tendrán que ir los jabalís. O sea, que ya era hora que cerraran el acceso, por favor. Y ya era hora que bajasen los jabalís. También. Bueno, me acaban de pasar una foto por WhatsApp. Recordamos que estamos grabando el sábado por la mañana. Que hay dos jabalís bastante hermositos que están dejando el Parque Europa, pero guapo, han dejado el césped, que los jardineros de la ciudad van a tener faena extra. Aunque hay que decir que hace tiempo que el Parque Europa está bastante abandonado. No siegan mucho, ¿eh? Porque no tendrán gente, como en todas partes. Las plantillas están a dos velillas, tío. No se llega, es que no se llega. Antes sí que lo segaban. O sea, antes el Parque Europa estaba... O sea, yo los veía ahí currando y estaban como los chorros del oro, entre comillas. Pero ahora, desde que empezó lo de las, no sé si es consecuencia de la pandemia y tal, la hierba ya están floreciendo, están germinando, y, o sea, que no sigan nunca. Porque ahora hay un nuevo concepto de la jardinería. Bueno, yo la verdad es que yo tiro para el monte, que es lo mío como cabra. Lo de la Sierra Marina, yo llevo 3 fines de semana subiendo un ratico con la familia a intentar oxigenar y, hostia, volvía de muy mala hostia. Y el último fin de semana descubrí mogollón de senderos nuevos porque iba tirando por allí por donde menos coches y gente veía. Y lo de la gente, bueno, ya no entiendo, ¿no? Todos hacen como yo, ¿no? Que ya que no se puede hacer otra cosa, pues subimos a Sierra Marina y está guay si así la peña empieza a reconocer lo que tenemos. Pero es que lo de los coches sí que no lo entiendo. Me aumentaba una gana de coger la próxima vez ir con un spray rojo y empezar a pintar todos los cristales diciendo camina, perraco, que alucinas. Pues yo entiendo que a lo mejor la gente mayor que quiera ir a San Jerónimo, vale, pero es que había peña vestida de calón con las mallas de correr que llegaban en coche allí y bajaban para caminar alrededor. Hostia, ¿tanto cuesta subir la Cuesta de la Bastida? Bueno, no entiendo. Pero bueno, al Poblat Iberino llegan los coches, ¿no? No, al Poblat no, pero todo lo de alrededor sí que estaba lleno de coches. Bueno, es que claro, llegan... Yo últimamente también estoy yendo los fines de semana. Claro, es que llegan hasta el monasterio. Sí. Bueno, parece que vamos todos, pues yo también estuve el fin de semana pasado en el Poblat Iberino, que por cierto, para no encontrarme con tanta gente, bajé como punta cabeza casi. Me sollé entero. Y sí que es verdad que había gente por todos lados. Por todos lados. Había más color fosforito en la montaña que verde al final. Ya estaban los bares cerrados, ¿no? Sí, claro. Consecuencia directa. Claro. Vamos, si os parece, a la sección de cine ya, ¿no? En la actualidad, ¿tenéis algo más que remarcar así de los titulares, no? Pues vamos allá. Bueno, pues vamos a París. Y vamos a hacerlo para hablar de No soy un hombre fácil, una película del año 2018 dirigida por Eleonore Purrier. Muy rápido, porque así de jugar la chapa cuanto antes. Escrita por ella misma y por Ariane Fer. La directora, por cierto, hace de psicóloga, es la que hace de psicóloga en la propia peli. Y bueno, y nos cuenta la historia de Damián, que es un ejecutivo machista bastante despreciable. Y que, bueno, pues como tal, pues desprecia y utiliza a las mujeres hasta que un día, pues tras darse un golpe en la cabeza, pues se despierta en un mundo en el que las tornas han girado, ya que todo es parecido, pero es totalmente diferente. O sea, la estructura social es la misma, pero el utilizado sería él, o los hombres en este caso, y el desprecio y los ninguneados. Así que, bueno, a mí... Doy un apunte y os dejo ya. Es que la peli, como peli, bueno, no me parece la hostia, pero me parece un planteamiento cojonudo. De la base de la que parte me parece brutal. Así que, bueno, luego concluyo, pero opiniones, comentarios, recuerdos en los que los tenga. No miro a nadie. Pues ya, sí, ya que me estáis señalando con la cabeza, aunque no lo veis, a mí es una película que cuando dije que la tenía que ver, mi hija 1, que está en adolescencia, me dijo, en el cole nos han obligado a verla. Y pensé, mira, si en el cole os han obligado a verla, es que algo tiene. ¿La han visto en el colegio? En el instituto le han obligado a verla. Y cuando la vi pensé, pues sí, creo que es obligado que sobre todo los adolescentes la vean. Porque la verdad es que plantea de una manera muy fácil y muy clara la situación que tenemos, lo del ni machismo ni feminismo que dicen la ni de machismo, los ni pues, igualismo, claro. Masculinismo. Me encanta sobre todo el inicio, cuando después del tremendo ostión, que es un momento bastante cómico, cuando él abre el armario y ve que solamente tiene pantalones cortos y ropa de deporte cómoda, ¿no? Como tengo para salir y para estar en casa, ¿no? Ese momento ya es un viaje a la realidad. O sea, ahí ya me gustó. Yo también tengo ropa para salir y para estar en casa. Tengo ropa, tengo no ropa. Extremo, tío. No, claro, tengo ropa y luego tengo los pijamas. ¿Puedes hacer todo el programa con ese tono, por favor? No, es que yo tengo ropa y luego tengo pijamas. Porque me tiro en pijama, si contar las horas que me tiro en pijama a lo largo del año, serían el 40% de mi vida. Yo tengo que decir que la acabo de ver y me he dado cuenta que ya la había visto. Lo que pasa es que como soy don melón, pues mi cabeza se me entra por una parte del cerebro, se acumula ahí durante 20 minutos y luego sale y luego ya desaparece. Una semana de caducidad, ¿no? La información. Sí, me parece una película divertida, no me parece tan profunda como dicen por aquí, parece una comedia divertida que tira de topicazos. Para mí, sobre las mujeres y los hombres, pero bueno, sí, está muy bien, es para pasar un rato, está bien. Sí. No le busco tanto el mensaje, sí que lo tiene, pero sí, pero tira demasiado de topicazos. Sí, para bueno, mí, es que lo que pretende romper es un poco que los hombres hacemos deporte, que no sé qué, no sé cuánto, cuando yo no lo hago, aquí, que coleccionamos los ligues cuando yo no lo hago, ni conozco a nadie que lo haga, sí, que no. Las mujeres lloran viendo las películas. Lo que pasa es que no puedes planteártelo como tú, porque igual tu forma de vivir la masculinidad es bastante diferente a en general, cómo se vive la masculinidad dentro de los hombres. Es que yo no me planteo... Exactamente, o sea, es que no es algo personal. Es lo que está haciendo es... intentar intercambiar unos estereotipos y para lo cual pues te lo tiene que presentar. Son estereotipos de tío triunfador, ejecutivo, explotador de mujeres, amante de los coches deportivos y de la ropa cara. Bueno, entonces es un perfil que a nosotros en este particular, en esta mesa, bueno, igual el becario, pero creo que no, tampoco, que no nos representa. En esta mesa no, en otras mesas que hemos tenido a lo mejor. Exacto. Pero no, pero bueno. Yo creo que tira un poco de... Sí, tiene que tirar de tópicos porque... Bueno, tiene que tirar de extremo para poder ver la realidad. Sí, pero sí que tiene momentos más sutiles que sí que son muy, muy llamativos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un momento que está a punto de acostarse el protagonista con una chica, que ella cuando le ve el pelo en el pecho, lo primero que dice es, ¡ah, qué asco, yo con esto no puedo! Pues esto, que puede parecer anecdótico, yo pues conozco bastantes hombres a mi alrededor que me han llegado a decir que ellos con una mujer con pelo no se piensan acostar. Pues no. Y hay otro momento. No me parece un topicazo, me parece sí. Un momento muy gráfico. Y hay otro momento que a mí me parece muy gráfico y que seguramente pasa muy desapercibido si no eres tía. Entre las tías, cuando a una nos viene la regla y no vas preparada, o sea, no llevas nada en el bolso y le pides a la que tienes al lado, te lo pasa como si fuese droga, ¿no? O sea, te pasan una compresa, un Tampax, ahí como si te estuviesen pasando jaco. Hay una escena que me moló un montón, que es en una oficina, la super ejecutiva, que en vez de tener bombones, tiene Tampax. Súper, sí, que ella utiliza súper. Y aparte, sí, porque tengo unas reglas. Tengo una regla súper abundante. Y me hizo un montón de gracia esa escena. Está guay, porque es que lo que me enriquece de la peli en sí son. Aparte de lo que te digo, que a grandes rasgos no me parece un peliculón como cinematográficamente hablando. Pero está llena de pinceladas muy finas y muy sutiles. El anecdotario, ¿no? La cantidad de cosas que sí que ves que... Mucho, sí, cosillas. Hay un momento, por ejemplo, que están él con... Bueno, el tío se lía con una tía a la que previo al golpe pues le había tirado la caña de una manera bastante rancia. Pues aquí el utilizado sexualmente, bueno, sexualmente y extra... Y también para sacar información ella, dado que es escritora. Pues, bueno, que se acuestan, coño. Y total, que en el fondo, al pie de la cama, encima del cabecero, hay como una vitrina expuesta con todos los juguetes sexuales de ella. ¿Sabes? Que son pinceladas sutiles. O el momento que va el tío andando por la calle con unos pantalones de chándal que en el culo pone hot. ¿Sabes? Sí. Que me parece tremendo, tío. ¿Sabes? ¿Cuántas chavalas has visto así con el...? Y cuando ella empieza a asumir en el mundo en el que está, que va a trabajar con unos shorts de traje de vestir, súper corto y con todas las piernas depiladas. Y también hay otra escena que él va a un encuentro social y entonces le dice, uy, vas de ejecutiva, que ¿cómo te gusta el riesgo, no? Que le echan un piropo solamente porque él se atreve a ponerse un traje, ¿no? Estas son las cosas que yo, desde que tengo tres hijas, que esto es una cosa que a los hombres no nos damos cuenta, pero que yo tengo tres hijas, todos estos detalles sí que empiezas a verlos, ¿no? Que, pues eso, que miras más cómo se van a vestir y tal, y al final piensas, hostia, ¿por qué yo me tengo que preocupar con esto y otra gente que tiene hijos no solo no se preocupan, sino que si me permitís que haga un paréntesis muy de anécdota rápida, un supuesto amigo mío un día me estaba haciendo broma que tiene un hijo que tiene un año menos y me decía, un día de esto vemos como el culito blanco de mi hijo se está apoyando a tu hija. Y yo, yo pensaba, no, en aquel momento mi hija tenía 8 años y su hijo tenía 7. Yo pensaba, no entiendo en qué situación podemos padecernos tú y yo como para que esta frase salga y a ti te parezca un orgullo y a mí me está pareciendo repulsivo por todos los sentidos. Primero porque son niños y la sexualidad le queda muy lejos y después porque a ti te... Y porque está decidiendo quién se folla a quién. Claro. Pues si tiene... Porque igual es tu hija la que se folla. Exacto, a su hijo. Exacto, ¿no? Era como... ¿dónde estamos? ¿No? ¿En qué momento estamos? Y estas cosas que no nos damos cuenta, en la película refleja de una manera que es muy rápido darse cuenta, ¿no? Que esta diferencia la tenemos demasiado metida, ¿no? Pues si tienes contacto con él, pasa el link. Intento no tenerlo. Bueno. Oye, mételo en el grupo. Si tienes contacto con él, rómpelo. No, ya hace tiempo que intenté romperlo y lo mantengo bastante. Con el hijo no, el hijo me cae bien. Pero por cierto, gata, ¿que tienes algo que decir? Estás muy callado. Es que estoy súper liado, la verdad. estoy escuchando lo que decís. Estamos en la sección de... Está flipando con los estamos botones. Estamos en la butaca del fondo. Es que estoy súper liado, de verdad. Hay muchos botones. No, la película me ha gustado así en general. La historia siempre se me quedan cortas, ¿eh? Es como, al final no es ni drama ni es comedia, no me acaba de encuadrar la película. También será porque es francesa y yo lo francés no me atrae demasiado. No sé, no me cambie. No. A mí me... ¿Sí? En una cerveza ya discutimos. Igual es eso, ¿eh? Que también la ves, yo ya entro con el prejuicio de que es francesa y no me va a gustar, no sé, a lo mejor es eso. la peli está muy bien, está llena, súper llena de detalles que no recuerdo, pero que estaba viéndola y estaba diciendo, hostia, pues mira. O sea, de fondo igual te está saliendo una imagen en la que a lo mejor no estás prestando atención, pero está saliendo algo que en el mundo en el que vivimos está súper normalizado y le das la vuelta y se te explota un poquito la cabeza. Y, esa es la riqueza de la película. Sí, como la de los anuncios cuando van andando por la calle, que los anuncios de publicidad, se supone que son de belleza y tal, están hechos por hombres en vez de por mujeres. Sí, el chochito este del pelo que se pone, se afeita con una metáfora de afeitarse el vello púbico de femenino. De esto fue brasileño, ¿no? Me parece que es eso. Sí, el acceso al pecho, eso me hace mucha o el quedar en el local de striptease y para hablar con... Si te sientes mal, si te ofende, nos vamos, ¿eh? Sí, ese momento también me parece brutal, ¿no? Y el tío, claro, se parte el culo porque él quizá lo había vivido en otra situación y él ve lo ridículo que es esa escena, ¿no? Que si lo viera con los ojos de mujer, es igual de ridículo en la sociedad actual. No, ese momento a mí me ha gustado. Sí, a mí en general también, ya te digo, la película me ha gustado en general. Y el planteamiento que tiene, pues podría haber sido otro, seguramente, ¿no? Que, o sea, si realmente van a darle la vuelta a las tornas, podrían haber planteado de que las mujeres no estarían dominando el mundo, la sociedad, de la misma manera que lo hacen los hombres. Entonces, pero bueno, lo plantea justamente porque quiera darle un giro al final de la película también. Yo creo que en pro también de la duración de la peli y todo esto, en vez de explicarte de todo lo que sería, y porque ahí sí que te tendría que pasar a explicar, pues esto es así, porque la manera de pensar es diferente, porque tal, por cual, por H, por B, por C. Pero claro, entonces pierdes más tiempo. Yo creo que el reflejo igual también es más potente. Bueno, no sé si es más potente porque no se ha hecho, pero así del planteamiento me parece que sea justo un como Alicia a través del espejo, pero en una simetría va... Bueno, yo creo que busca es... Sí, yo creo que está enfocado para los hombres. ¿Cómo te sentirías tú siendo hombre si la posición social de las mujeres fuera la que tenemos nosotros? Y entonces sí. Eso que ridiculiza, bueno, hay una escena la que me ha hecho más gracia, es cuando están follando, que la tía se está follando al tío, que en teoría es al revés, que bueno, que la tía hace de hombre, y empieza a pegar los gritos y cuando se corre, se duerme y se cae ahí muerta, y el otro dice... Yo todavía no he acabado. O sea, esa escena me resulta... Con esa me he reído mucho. Y luego lo que dices tú de el chochito, que era un poquito... Esa palabra es bastante fea. Es que no sé, el corte brasileño, no sé cómo se llamará cuando... Single brasileño. Eso, sí. La single brasileña que se hace en el pecho, eso es un puntazo muy bueno de la película. En el momento este de la escena de sexo, que ella lo coge a él y le dices, hombre, lo de la superioridad física no lo negarás. Ah, sí. Esa frase y le levanta. Es para enmarcar. Y le levanta, ¿verdad? Sí. Bueno, como habéis comentado, el corte, bueno, yo sí que le he hecho en falta un poco el toque dramático, pero es que luego indagando un poco el tema, he visto que hay un cortometraje por la misma directora, está en YouTube completo, de 10 minutos, subtitulado, y protagonizado por el que hace de amigo de él. Y tira un poco, el planteamiento es un poco similar, bueno, es similar totalmente, pero el tono es diferente. Y como complemento a la peli, os recomiendo que la veáis. ¿Cómo se llama? Se llama Mayoría Oprimida. Pues al grupo de Telegram. Sí, lo compartiré, ¿no? El link ahí. Por cierto, la película, la de hoy, No Soy un Hombre Fácil, la podéis encontrar en Netflix. ¿Vale? Y bueno, el link lo compartiré en el otro grupo. Y ya sin más preámbulos, paso a la película del próximo programa, que es una recomendación, que aún no he visto, por cierto, del señor de Vietnam, que es La vida secreta de Walter Mitty. Y esto es todo, amigos. La vida, yo sí que la he visto esta. La vida secreta de Walter Mitty. Hay dos, hay una nueva. Bueno, pues ya la hablaremos. ¿Sí? Vale. Bueno, me tenéis que recordar dónde vamos ahora. Tienes que presentar la canción. Que además venía enlazada y descansamos. Que la propusiste tú, que ahora no te acuerdas, y te voy a hacer tiempo para que la busques. Hemos cambiado la estructura. De verdad que estoy súper mal. Sí, vamos a poner un tema. Además, descansamos un poco porque hemos ido a piñón. Es un grupo británico de Bristol, se llaman Idles y la canción se llama Samaritan. Eran los Idles, es un grupo que yo recomiendo si no los conocéis. Han sacado un tercer disco hace este año, 2020. No recuerdo ahora el nombre, se llaman. El disco se llama. Ultramono. Ultramono. Y bueno, esta canción habla sobre las masculinidades tóxicas y. Bueno. Acaba diciendo, así como el estribillo, acaba diciendo de que por eso tu padre no lloraba, o sea, porque te han programado para ser un hombre rudo, un hombre fuerte, valiente y preparado para la guerra y morir. Como somos aquí, vamos. Sí. Está claro. Sí, sí. Y bueno, y ahora ya si queréis vamos a por la sección más votada, no, de las más votadas, por nuestro grupo de Telegram, que es la sección de Todo es mentira. Todo es mentira. ¿Las crujidas de diles causan artritis? ¿De diles has dicho? De diles. De dedos. Crujirte los dedos. De chascarse los dedos. Esto. Eso. Bueno, eso. Pues hay quienes que se sacan las yucas. Conejos o tabas estirándose la punta de cada dedo hasta que crujen. otras se truenan o suenan los nudillos doblándose los dedos hacia atrás y haciendo que todos crujan juntos. Con cualquier método, el sonido se produce de la misma manera. El espacio entre las articulaciones se agranda y hace que los gases disueltos en el líquido sinovial, el que baña las articulaciones, formen burbujas microscópicas. Esas burbujas se unen para formar unas más grandes que se estallan cuando entra más fluido en el espacio abierto. Una vez los nudillos crujen, no se puede repetir hasta que pasen unos 15 minutos. Eso le da a la articulación tiempo de volver a su tamaño normal y de que más gases se disuelvan en el líquido. Para algunas es un hábito nervioso, para otras una sensación que trae alivio. Si eres de las que tiene la costumbre de hacerlo a pesar de las muecas de dolor y de asco de quienes están a tu alrededor, probablemente te habrán dicho un montón de veces: crujirte los dedos causa artritis. Si se aborda desde el punto de vista de la ingeniería, hacer crujir los dedos repetidamente durante muchas décadas podría, en teoría, dañar el cartílago que cubre a la articulación. Se han hecho comparaciones con el desgaste mecánico que se acumula a lo largo del tiempo en los propulsores de los barcos, pero la evidencia de que lo mismo le pase a las manos de la gente no es sólida. También es de suponer que hacerlo cada 15 minutos tiene un efecto súper distinto a hacerlo una vez al día o una vez a la semana. Pero nuevamente ni eso ni el sonarse los nudillos mucho o jamás hacen ninguna diferencia respecto a la osteoartritis. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de relacionar la artritis con el crujir de dedos? Pues lo cierto es que las articulaciones de la gente que sufre artritis a veces crujen porque tienen dañado el cartílago. Es decir, es una consecuencia y no la causa del daño. Los factores de riesgo de la artritis ya establecidos son la edad, la historia de la condición en la familia y accidentes previos o una vida entera de usar las manos en labores pesadas. ¡Qué asco! ¡Qué asco de pavo! ¡Qué asco de pavo! Bueno, entonces no, ¿no? Que no, es todo que solo da asco. Es todo mentira, entonces. Y una bueno, grima de la hostia. Yo de pequeño me sacaba hasta de la parte de... No sé cómo se llama esto que está... Nudillo. Nudillo, no, pero de aquí. O sea, de aquí, pero luego de aquí también. La falange. Que digas aquí en un podcast va muy bien. Sí, sí. Sí, pero bueno, es que tampoco es el nombre. En las falanges, ¿no? Sí, la falange. Pero, la falange de adelante. Y las de atrás. Oye, te estoy viendo el dedo que... hay una punta de un dedo que te sube demasiado, ¿no? Sí. No, pero crujir no es malo. Bueno, yo creo que lo que pasa es que la historia que da mucha dentera a según quien lo oiga. A mí es una de las cosas que me da cierta cosilla. A mí no, digo, de hecho me sacaba hasta de los pelos. Pero luego lo he intentado y no puedo, no me sale. A mí tampoco me sale. O sea, que te has jurado, porque antes dices que sí. Sí, pero de pequeño, yo que digo, estaba... Ya no acumula, formado, no acumulas gases ahora. Ya, ya no tiene burbujitas. Sí, pero no me salen por los dedos. ¿Y cuando erais pequeños no hacíais el juego ese de que os tiraban de los dedos para ver cuántos novios teníais? ¿Eh? Yo lo de tirar el dedo sí. Lo he utilizado para otras cosas. Sí, yo también. A mí era para también ver cuántos gases. Novios tenían. Y si te crujía dos veces, que tenía dos novios. Dos novios, y se suponía que cuanto más... ¡Qué ignorancia! ¡Qué atrevida es la ignorancia! Se suponía que cuanto más crujidas tuvieses o novios, era como guay tener muchos novios. Inocencia. Eres una mujer difícil. ¿Novios igual a gases? Sí. Bueno, pues hemos vuelto a la sección de todo mentira, pero eso no quiere decir que... estemos todas las semanas haciendo todo en mentira. Qué va, ni de hecho, ha esto es mucho esfuerzo. No es peregrina, ¿no? Esta sección es peregrina. No cuando le sale la... Sí. No ocurre esto en los programas como los demás. No. Curaremos en otras secciones. O no. Bueno, sabemos que tenemos todo en mentira como para poder sacar cuando nos dé la gana. Tenemos también la frase de Thor, por si alguna vez nos atascamos, poderla sacar. Y, ¿no? ¿Sí? y Pepito Grillo, que no ha sido votada, pero... La vamos a hacer igual. Pero se va a hacer, se va a hacer. La vamos a hacer ha ganado en nuestra discusión interna, ha ganado y vamos a hacer Pepito Grillo. Luego siempre está el comodín de Rafa Bueno. Bueno, estamos esperando que vuelva a salir algún vídeo, porque seguro que está a punto de sacar algún vídeo. No puede estar así en su casa... No, es el tranquilo. Confiado. Pobrecillo. Pues si queréis, vamos ahora ya con la sección de hobbies de Vietnam. Pues sí, señores, empezamos con la sección otra vez, volvemos a los hobbies, ya después del parón que tuvimos durante una época y con lo que retomamos al fin de el anterior programa, volvemos con una petición que teníamos aquí de nuestro amigo Lon, que era hablar de los puzzles. Y la verdad es que te tengo que decir que me pasó un poquito como con lo de los bonsai. Me daba como mucha pereza mirar los puzzles porque pensaba, es un hobby bastante poco sobado en el sentido que es, compro un puzzle y lo hago. Pero para mi sorpresa no, hay un mundillo allá atrás. Yo no he hecho ninguno, pero dicen que mola. Sí, es verdad que bueno, para los que no lo sepáis, pues un puzzle se considera, o sea, hacer puzzle se considera una afición, pasatiempo, incluso un deporte, según qué sectores, que consiste en formar una imagen a base de piezas sueltas recortadas con diferentes formas que encajan unas con otras. También se consideran puzzles aquellas piezas que, aunque no tengan una imagen, forman una forma tridimensional, lo que serían pasatiempos o bloques. Por ejemplo, no sé si habéis visto el cubo de Rubik, se considera un puzzle dentro del mundillo. Como anécdota, decir que la Real Academia de la Lengua ve sinónimo de puzzle como también, lo diré. Trencacoscas. Sí, trencacoscas, que no me sale en castellano ahora, es rompecabezas. Rompecabezas. Rompecabezas, yo no sé por qué tenía pensado que era otra cosa y después he ido mirando y cada uno tiene una aceptación sobre el tema diferente. Para mí un rompecabezas era aquello que te hace pensar, pero no tiene por qué tener una imagen. Yo un puzzle lo consideraba exactamente eso, tiene que tener una imagen incorporada. Pero no, cuando he ido averiguando no hay una opinión clara en el tema. Lo único que la Real Academia al final ha aceptado puzzle como palabra española, pero con una Z, que quede claro. Con dos Zetas es anglosajón, es inglés. Es un hobby chino, si lleva dos Zetas es un hobby chino. Yo sí que tenía la imagen de rompecabezas con imagen. ¿Sí? Sí. Pues para mí no, para mí rompecabezas era aquella figuritas que tenías para montar elementos, pero que no tenía por qué... Bueno, no sé, cada uno, no sé si habéis visto los típicos de madera, de tienes que pasar una cuerda por un lado para sacar la pieza y tal. Para mí eso era un rompecabezas, en cambio un puzzle era un puzzle, me imagino. Pero bueno, sin entrar en ese detalle, ya te digo, que he mirado muchos blogs y tal, y cuando digo mucho, quiero decir, he estado 3 horas estudiándome esto. Porque tú te curras la sección un montón, ¿eh? A mí me sabe mal el tiempo que dedicas a la sección. No, aprendo cosas. Aprende y se divierte. Aprendo cosas. Claro. Además, pues mira, así. No es malo currarse una sección. No, aprendo cosas, no me va mal, ¿eh? Yo, la verdad es que ya te digo, para mí los puzzles era algo que, bueno, alguna vez he hecho alguno y sí que es adictivo, pero que no pensaba que fuera un hobby y he descubierto que hay un mundillo detrás que es bastante interesante. Bueno, lo bueno es que lo pueden practicar desde los 0 hasta los 99 años. Es más, se recomienda que los niños utilicen los puzzles porque tiene todo un valor de aprendizaje alrededor, de visión espacial, de memoria, de adaptación de formas. Bueno, todo esto se ve que potencia el aprendizaje. Y también se recomienda en la tercera edad que se hagan puzzles porque también pues ayuda a la psicomotricidad, ayuda a mantener la mente ágil, o sea que parece ser que tanto de pequeño como de mayor hay que hacerlo y en tu época adulta si lo haces, guay, porque te conviertes en un friki bastante interesante de los que he ido encontrando. Siempre miramos a ver qué organizaciones o grupos hay que traten el tema. Aquí en España está la Asociación Española de Puzzle, AEPUZ, con 2Z, que podéis encontrar en la página web, que es la asociación que lo que hace es potenciar y difundir la afición de puzzle y la comunicación entre los socios. Y organizan concursos y quedadas de puzzle. Me ha parecido muy curioso porque además tiene la parte competitiva y la parte de colaboración. O sea, tienen hace poco hicieron un concurso que era hacer el puzzle más grande que existe, que es el... vais a flipar, ¿eh? Tiene 42.000 piezas, que para aquellos que los piezas, el número de piezas no sea relativo, no te dé información, para que sepáis, una vez montado mide 7 metros y medio por metro y medio. O sea, es un bicharraco de puzzle. Bueno, pero las piezas tienen que ver, porque te lo pueden dar en 5 piezas. Y lo montas igual. Así empiezas a mover entre tres. Claro, claro. Eso se llama IKEA. En este caso son 42.000. Hay aquí un peso importante. Y una de las quedadas que hicieron los de AEPUD fue quedar para hacer este puzzle, que si a alguien le interesa saber, es de Duca y se llama La Vuelta al Mundo. No cabe en casa. O sea que si vives en Santa Coloma, no te cabe en casa, seguro. O sea que no intentes hacerlo. Y bueno, ya sabéis lo que mide: 7,5 por medio metro y medio. Si queréis saber el precio, lo mirad también. Y vale 229,98. Bueno, está bien, está bien. Sí, no es un hobby caro. Lo único caro es, o sea, es, empieza a ser caro si te vuelves adicto y compras muchos, porque yo tenía un colega que estaba obsesionado con los puzzles, no salía de casa los sábados. Luego dejó los puzzles y se obsesionó por otras cosas que se encontraba en los bares. Dejó los puzzles y se metió en la droga. Pues casi, ¿eh? Te lo digo. O sea, es que cuidado con las obsesiones. Es que tiene un punto muy adictivo el tema de puzzles y ya entraremos en ese tema después. Primero saco toda la información que hay. Que si no, primero vomito. Pues, vale. La EPUZ esta también organiza concursos que normalmente se mueven bastante entre Navarra, Castilla-La Mancha y el norte. No, en el sur no he encontrado cosas que tengan que ver con el puzzle, y tiene una cosa que me parece muy divertida, que porque además salió en nuestro anterior podcast, que es que tienen 12 meses, 12 causas, 12 puzzles. Pero el de 42 horas no cabe en el yesterday, el 42.000. Les asesora el mismo que nos asesora a nosotros. Esto es lo que hacen, es que eligen un día internacional al mes. Y la gente hace puzzles sobre eso. Por ejemplo, si en un mes deciden hacerlo con el Día del Perro, pues la peña tiene que hacer puzzles en relativa a perros y subirlo a las redes sociales. Bueno, no está mal. Es una campaña que están sacando con esto del COVID-19, que es una de las pocas actividades que el COVID-19 ha afectado poco. De todos los hobbies que hemos ido mirando, este es el que afecta poco, porque no se junta mucha gente para hacer un mismo puzzle, ¿no? En todo caso, las únicas quedadas que han hecho en esta época no superan las 6 personas y demás. Y además, por ejemplo, el concurso este que hicieron de hacer el puzzle más grande del mundo, que lo hicieron hace poco, que pensaban hacerlo en 48 horas y lo hicieron en 22, que es un récord increíble. Lo que hacían es que repartían las piezas del puzzle entre mesas de no más de 6. Que creo que esto fue anti-COVID, pero pre-COVID, pero que ya casi casi habían visto que lo que venía. Como para que se te caiga, ¿sabes? Ya estás llevándolo para otro lado. Bueno, vais escuchando la música que tenemos en el fondo. Voy a decir lo que va a sonar, lo que está sonando y lo que va a sonar. Por ahora ha sonado Puzzle Pieces de Saint Motel. Creo que lo estoy diciendo Saint Motel, lo estoy diciendo bien. Jigsaw de Ryan Sheridan. Y después sonará, ya está sonando, los Rolling Stones con Jigsaw Puzzle, por si queréis buscarlo. Encuentros, en internacionales hay bastantes encuentros. En Salamanca también he encontrado un encuentro que era así potente, que en el internacional más cercano que hay es uno que se hace en Hanut, en Bélgica, que agrupa mucha peña de mucha edad, o sea que es algo bastante transversal. Curiosidades. Hay una controversia que me ha parecido muy interesante, que es que cuando ya coges puzzles de más de 1.000 piezas, se ve que te vienen en bolsitas de cantidades de piezas, ¿no? Está pensado para que si no tienes una casa muy grande, pues vayas haciendo por bolsita, porque cada bolsita es como un mini puzzle dentro de puzzle. Bueno, pues hay una bulla. Se conoce como el menudeo. Exacto. Hay una bulla que es que si tú haces el puzzle bolsita a bolsita, si estás haciendo el puzzle realmente o no, imaginaos hasta dónde llega el purismo. Siempre hay puristas, lo haces por partes, hay gente que considera que no estás haciendo puzzle. Hay que deshacer las bolsitas. Hay que romper todas las bolsitas e intentar hacerlo todo. Ahora con el de 7 metros y medio te pueden morir. La bolsa hay que romperlo y decir, vuélcalo todo. Vuélcalo todo. Y hacerlo. Y si puede ser que una mano inocente revuelva. Pero exacto. Si lo has hecho así, te echan del encuentro de Salamanca. No, no te echan, pero es verdad que hay bulla, ¿eh? En redes. Hay un cuestionario, como una especie de concurso para ver cuánto sabes de puzzle, y una de las preguntas es esta, y hay una cantidad de comentarios debajo de pues, ¿sabes quién tiene la casa como para hacer un puzzle gigante así sin romper las bolsas, ¿sabes? Hay como unas peleas ahí potentes. El Puzzles Clan. Yo recomiendo, si tenéis muy poco tiempo en la vida, miraros lo que esto que digo, miraros lo buscar en la asociación de AEPUZ y Mundo Puzzle, que me pareció muy interesante. Sí, en cuanto acabe el programa. Y leáis las bullas que tienen, porque es curioso. Bueno, otra cosa que es una subcultura dentro de Puzzle, que hay gente que se dedica a hacer vídeos de timelapse del montaje de Puzzle. Y esto parece que tiene bastante... He visto que hay bastantes vídeos de esto con mogollón de visualizaciones. Esto que lo de montar un puzzle que puede parecer fácil, tiene toda hay un mogollón de información de cómo tienes que afrontar el hacer un puzzle, es decir, cómo empiezas y qué técnicas tienes que hacer para poderlo hacer. Y he descubierto una cosa que cuando lo lees dices tiene sentido, y que es el tema de las planchas, los troqueles o las cremalleras que le llaman ellos, de los puzzles. Cuando haces puzzles de más de 1000 piezas, evidentemente las máquinas que hacen los cortes no pueden tener máquinas de ciertas dimensiones. Entonces lo que hacen es que tienen troqueles de unas medidas. Entonces cada fabricante tiene un troquel de una medida, aunque cambie la pieza. Entonces en el puzzle, cuando es un puzzle grande, puedes encontrar ese patrón. O sea, y el patrón se repite. Entonces una de las técnicas es, una vez que haces una de las partes, pones encima el otro. Eso sí, tienes que detectar lo que ellos llaman la cremallera, que es esa pieza que une las planchas, que además sí que tiene una forma que es bastante peculiar y es como para que el que hace ya más de 3 puzzles lo puede encontrar y puede hacerlo, y entonces a partir de ahí puedes montar ese puzzle de una manera más fácil. Hay un vídeo de 17 minutos que explica cómo localizar las cremalleras en los puzzles. Que lo has visto además. Entero no. De hecho, ¿sabéis que YouTube tiene una opción que puedes decir verlo, pero a una velocidad? Sí, sí, sí. Vale, pues yo esto me lo pongo a toda velocidad de la hostia y me miro a ver qué cojones va el vídeo. No acabé, ¿eh? Porque es súper largo. Pues en principio, información se me queda aquí, ¿no? Ah, bueno, sí, los participantes de puzzles son puzzleros y puzzleras, no rompecabeceros y rompecabeceras. Que y con una Z, recordemos. Con queda una más Z, tranquilo. Sí, con una ni Z, rencabusqueros, sí. Ni rencabusqueros. Y por mi parte, en principio, la información principal es esta. No sé, comentarios, va. Bueno, yo aprovechando que tenemos este grupo nuevo que hemos creado del Wallapop fondista, regalo un puzzle que me regalaron a mí en su día y que jamás, ni confinada, me ha dado por ponerme a hacerlo, que es un mega puzzle del Guernica. Hostia, es muy típico. ¿En blanco y negro? ¿Qué putada? ¿En blanco y negro? ¿Cuántas piezas? No me extraña que no hayas empezado. Es que os diría muchas, pero me voy a inventar el número, entonces prefiero no inventármelo, porque todo lo que cuento a través de este plástico es muy veraz. Pues ya os aportaré esta información cuando la sepa, pero es grande. El puzzle de Guernica es el típico puzzle que cuando la gente, después de no sé cuánto tiempo, consigue hacerlo, coge, lo enmarca y lo cuelga en el comedor. Esto que dices también es un tema, el cómo conservar los puzzles hechos es un tema que hay muchísima información en internet. Porque hay gente que es muy, muy dada a enmarcarlo, pero después, digamos que si llegas a ser tan friki como lo que yo he estado leyendo, que pueden tener 100 puzzles, claro, no puede tener 100 cuadros colgados en casa. Pero claro, hay todo un mundillo de cómo mantener estos puzzles una vez hechos. Y me pareció muy curioso que una de las cosas que se parecía bastante repetida es que los super aficionados a los puzzles, una cosa que les pasa es que se llegan a comprar 2 y 3 veces el mismo puzzle porque no se acuerdan de cuál han hecho. Entonces recomienda hacerte un inventario de puzzles. Camino, con puzzles no, es que con nada se me ocurre hacer un inventario. Y entre esta gente, la moda esa de regalar, como la gente esta que hacía... ¿Nunca os han regalado cosas de punto de cruz? Vamos, que han claro, ¿no? Pues quiero decir, los de los puzzles podrían instaurar el rollo de regalar puzzles hechos enmarcados a sus amigos y familiares para que los cuelguen en sus casas. Que enmarcarlo cuesta una pasta, ¿eh? Bueno, no, hay tutoriales para enmarcarlos tú, ¿eh? A la gente del punto de cruz también les cuesta una pasta. Y lo hacen y te lo regalan para que te cuelguen los patitos que han hecho en punto de cruz en tu pared. Pues propongo que modifiques tu oferta. Y la hagas, pero una vez hecho. O sea, tú hazlo y no lo ofreces. Que yo no quiero hacerlo. Yo veo más divertido hacer un puzzle como el Guernica, tirarte 2 meses y luego regalarlo con las piezas desmontadas y quedarte tres en el bolsillo. Ah, no, todas las empresas, todos los fabricantes de... En ningún momento he dicho que estuviesen todas las piezas en el puzzle que regalo, ¿eh? No, pero no os preocupéis, estáis levantando una liebre que no existe. Todos los fabricantes de puzzles, si tú le dices qué pieza te falta, te la envían, sí. Y la mayoría de manera gratuita. Te la envían, o sea, es un antitoc de la hostia. Sí, pero ¿y cómo lo describes? Me falta foto. Adjuntar imagen. Pero bueno, pero hasta que descubres que te falta una pieza, la has puteado bien a... La has hecho entero. Pero bueno, la has puteado bien a la piña. No, pero lo bueno es que tú puedes ir poniendo el resto. O sea, tú te das cuenta que te falta una cuando ya se te han acabado todas. Claro. O sea, no es un tema de no puedo continuar. Yo tengo que decir que en mi vida he hecho un puzzle. Es muy ¿uno? Básico. Uno. Bueno, sí, estos de pequeño sí. De pequeño sí, que eran 9 piezas. Willy Fogg. Y ahora mi pareja nos la da por esto del confinamiento. Hace poco compró esto, ¿cómo se llama? Como el Sky Room. Y ahora que lo probamos y es una mierda algún piano. Y ahora ha traído un puzzle que es de como de unas montañas en Islandia. Ay. Que tiene la misma todo tonalidad y eso. Vamos, pues que, claro. Que le regalo el puzzle yo. No me voy a poner a hacer eso ni de coña, vamos. El puzzle más complicado de hacer, ha quedado muy bonito, ¿no? Esto de las vocales que he soltado. Uno de los puzzles más difíciles de hacer son los de los gradientes. Porque, claro, ellos cuando los aficionados al puzzle, lo primero que hacen es separar los puzzles por tonalidad y por forma. Porque además, bueno, estuve leyendo que no todas las formas son iguales. Entonces, cuando te falta una pieza, es fácil buscarla según la forma, de si es horizontal o vertical, y después por la tonalidad de color. Entonces, claro, lo de los gradientes es súper complicado porque... No puedes, o sea, un puzzle de un único gradiente es muy complicado, puedes separar por colores. ¿Y esto dificulta? ¿Tonalidad? ¿Gradiente o como digas? Gradiente, o sea, cambiar de un color a otro de manera sin corte, o sea. Es que este es como toda la misma tonalidad, así marrón, dorado, no sé qué. Eso, las tonalidades para ellos, si es de la misma tonalidad, les da igual porque buscan el troquel y entonces copian las piezas del... Porque normalmente la mitad de la foto sí que tiene color, ¿no? Por ejemplo, la montaña sí que la puedes hacer con cierta facilidad. Pues uno de los trucos es hacer la mitad y buscas el troquel donde está la cremallera, y el otro es exactamente las mismas piezas. O sea, si buscas la forma, lo puedes colocar encima y lo tienes. Bueno, hoy he aprendido de que si me quedo en casa confinado porque la cosa pinta mal, si hago el puzzle de las montañas y estaré haciendo deporte, pues ya me quedo más tranquilo, no tengo que ir a... Exacto. Y no montéis un puzzle hecho de un cuadro de Kandinsky. Ahí lo dejo. También es verdad que tiene un punto adictivo, porque si alguna vez, no sé, por lo que he visto, no habéis hecho puzzle, yo en alguna ocasión sí que he hecho alguno, no me puedo llamar aficionado, pero... He hecho fracciones porque no tengo paciencia. Y no les he dado patadas porque no son míos. He hecho alguno, pero no demasiado grande, o sea, no me he atrevido con 1000 piezas. ¿No? No. Pues la verdad es que cuando montas el puzzle... causa un efecto llamada interesante, porque nosotros lo tuvimos durante una época, los que no habremos hecho mucho, a lo mejor hemos hecho 6, pero los tienes en una superficie que no te molesta durante el día, en una mesita, lo que sea, y es verdad que cuando pasas por allí tienes el momento de pararte, mirar y estaba aquí. ¿Cómo está? Y como pongas una, aquello que ibas a hacer se queda sin hacer. Porque ya te quedas ahí, y lo de decir, hostia, vámonos a la cama, que son las 2 de la mañana, estamos aquí poniendo piezas como gilipollas, también ha pasado. Como pasar al lado de la patada de jamón y no cortar un trozo. Exacto. Claro. O sea, que es bastante adictivo. Pues hasta aquí la sección de hobbies y de Vietnam. Tengo ya previsión para la sección que viene, lo digo porque ya que tenemos el grupo de Telegram, si alguien quiere proponer alguna después para el siguiente programa, no el otro. El siguiente programa es aeromodelismo. Vamos a hacer lo de montar aviones, porque además aquí en Santa Coloma parece que hay bastante afición, hay mucha gente allí en el depósito con avioncitos. Sí. Entonces, a ver si así sacamos algo. Buscaré incluso qué agrupación hay aquí en Santa Coloma para intentar sacar información. Pero a partir de ahí estoy en un gran vacío. O sea, que aceptaré cualquier propuesta que tengáis de hobby, ya no solo de la mesa, sino del grupo de Telegram. También puedes hacer la sección de la frase, no te preocupes. O si no, sacaremos una de parafilia. Claro. Bueno, y... Que nos vamos, ¿no? Sí, que sí, lo dejamos aquí. Es la hora de comer. Son justo las 2 de la tarde. Uy, qué hambre. Y luego jugar al Barça, me voy para casa. Madre mía, hay fútbol. Oye, que nos vuelven a cerrar, ¿eh? Nos vuelven a cerrar. Sí. La cosa está muy fea otra vez. Estamos a 570 y pico de momento en Santa Coloma y subiendo. Me acaban de pasar una imagen de una frutería regentada por chinos en la que ya cerrada. en la que cierran y dicen que dada la situación preocupante... Pues ya está. Si los chinos cierran, malo, ¿eh? Sí. No, bueno, esperemos que no, que podamos seguir haciendo esto con estado de alarma, con limitación horaria también. Y si no volvemos al Leeds. Y si os quedáis confinados, tenéis 70 programas para escuchar y entreteneros con nosotros durante todo este confinamiento. A mí el Leeds no me gusta. A nadie. Bueno, pues ya miraremos a ver cómo hacemos. Vale. Bueno, pues el Zoom. Vale, miramos cómo hacemos. Por WhatsApp. Pues venga, esperemos que os haya gustado este programa y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, hasta la próxima. Chao, pescado. Adeu. Un besico. ¡Adiós! ¡Adeu!